con los huevos al aire, vaya mierda de programa. Como cada sábado tengo aquí a mi lado, mi nombre es Ringo el Brujo, tengo aquí a mi lado como cada sábado a... Muy buenos días, el Caballero Oscuro. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Zamora. Muy buenos días, el Paz, y los acompañamos durante 3 horas. Tenemos aquí un invitado especial, él es... Hola, yo soy el Vampiro Bipolar y me da mucho gusto estar aquí por primera vez. Pues así es, como cada sábado vamos a tener reseñas, algo de noticias del mundo del noveno arte. Pero antes vámonos con algo de música. Esto es de Lost Prophets y se llama Shinobi vs. Dragón Ninja. Vamos a ello. Bueno, pues nuevamente estamos aquí al aire, retomando el programa. Nuestro segundo programa oficial en Huevos al Aire. Vaya, qué mierda de programa. Entonces, bueno, como primer bloque vamos a hablar acerca de lo que ha salido en esta semana. Vamos a hablar de lo que ha salido tanto de DC como de Marvel aquí en nuestro país, ¿ok? Primeramente, Hiro, por favor, ¿nos puedes dar un pequeño ejemplo de qué es lo que ha salido hoy? Bueno, esta vez empezaremos con lo que salió esta semana en español y ya después nos iremos en lo que es en Estados Unidos. En primer lugar, Beat acaba de sacar el número 18 de la Justice League of America, o sea, la JLA, la Liga de la Justicia de América, en donde podemos ver la continuación de lo que es la serie que se llama Santuario. Oye, Hiro, ¿JLA qué significa? ¿Fotos locas asombrosos? ¿Fotos locas? Asombrosos. No, es Justice League of America. Ok, ¿no? La Liga de la Justicia de América. Exactamente. En este número sale lo que es el Escuadrón Suicida, que es un escuadrón que está sacando lo que es la señora Waller, en donde ella está metiendo lo que son, lo que sería la versión iniciativa de DC, ¿no? Ya que está metiendo gente que tiene cierta reputación mala en este escuadrón, como es el hijo del Capitán Boomerang y alguno que otro villano. La saga está bastante buena, el número vale mucho la pena por el dibujo de Benz. Benz siempre ha sacado a las chicas bastante voluptuosas. En la segunda hoja, en el splash page, podemos ver a una Mujer Maravilla que realmente les recomiendo mucho la imagen. Es una maravilla. Ténganlo por seguro que esa imagen la vamos a subir los viernes a marvaleando.blogspot.com, donde tenemos nuestro ya clásico viernes horny. Ok, entonces ya esperemos que para el siguiente viernes subamos esa imagen de nuestra Mujer Maravilla. Como un extra en esta revista podemos encontrar una historia donde nos habla el Red Tornado, ya que este perdió su cuerpo y pues están tratando de regresarlo, ¿no? En este se puede ver las complicaciones que esto puede traer hacia su vida. Después, como otro número, este salió el día miércoles, está el Justice Society of America, o lo que es el JSA. Este es su número 4. En esta historia nos habla de que hay un villano que está destruyendo a la familia de los superhéroes, ¿no? Que en este aspecto es la JSA. No les spoileo quién es el villano, ya que aparece en este número, pero está bastante bien, ya que podemos ver al hijo de Black Panther y su presentación ante la Liga o a la Sociedad de la Justicia. También podemos ver cómo llegan otros nuevos miembros y lo que realmente lo significa la Sociedad de la Justicia, ¿no? Con respecto a esta serie, a esta saga, aquellos que no la han leído, no la han adquirido, se lo recomiendo ampliamente por el detalle de que esta historia de esta saga está unada a lo que fue el universo Kingdom Come, que aparentemente era otro universo aparte, pero pues resulta que va a entrar una continuidad en estos números. Entonces sí, realmente se la recomiendo. Si no la han adquirido, vayan consiguiéndola. No voy a hacer el promocional, pero ustedes saben dónde se consigue todos los números atrasados de Beast. Además, recordando que todas las portadas están hechas por Alex Ross y simplemente el puro arte de portadas están bastante bueno. El arte de interiores también es muy muy bueno. Y en el siguiente número, no es spoiler, pero es parte de la saga Red Lightning, que también era de la Liga de la Justicia, en donde podemos ver el regreso de un corredor en la saga de Flash. Lo bueno es que dijo que no iba a ser spoiler, ¿eh? No, es que no es spoiler, ya que el regreso de este corredor ya lo pudimos ver en la Liga de la Justicia. Por último, Beat saca la última parte de Grotesco en lo que es Batman. El número 4 es bastante bueno y es un final, pues, relativamente aceptable, ¿no? Ok, con esto terminamos la reseña de lo que sería los números que se salieron hoy de DC con respecto a ediciones mexicanas, ¿ok? Entonces, Pats, ¿nos vamos con un poquito de música? Sí, nos vemos a continuación con Porter, la canción se llama Cuervos, de su disco Atemajoc. Y antes de continuar con la reseña, con lo que ha salido esta semana ahora en México, pero ahora de Marvel, me gustaría mandar un saludo a todos los huevonazos, que realmente nuestro ejército es bastante amplio. Entre ellos tenemos a Iron Venom, Hugo, que lamentablemente no pudo venir este día, Voz. Por ahí está sintonizándonos Studio Comics. Un saludo a Studio Comics hasta Canadá. Weringo, Marvelius, que esperamos que llegue en un momentito, esperamos que no se le haya atravesado algo en el camino más disfrutante. Al abuelito, el Thunder. Nuestro abuelito, Thunder, donde quiera que estés, si nos estás escuchando, pues felicidades y ya vente para acá, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que tenemos en Marvel México. ¿Hiro? Bueno, hola, ¿qué tal? Lo que voy a hablar es lo que sale la próxima semana, que ya desde el día jueves ya la pueden adquirir en cualquier tienda de los Tecolotes. No es por hacerle promoción, pero es ahí donde realmente pueden encontrarlo a precio portada, porque como saben, en el Comic Rock Show también lo pueden encontrar actualmente, pero se los cobran a 25 o hasta 30 pesos dependiendo el número. En primer lugar, empezaremos con lo que es Punisher Max número 9, en donde la verdad les recomiendo mucho. Es una de las sagas muy muy buenas, en la que Ennis nos trae lo que es el Eri al Hell's Kitchen, ¿no? Habla mucho sobre lo que significa el ejército republicano irlandés, cómo se maneja y cómo está actuando una célula dentro de lo que es el Hell's Kitchen. Una persona del MI6, que es el servicio secreto británico, pide la ayuda del Punisher para poder atrapar o matar al cabecilla principal, ¿no? Esa es la trama. En este número podemos ver sangre, tripas y alguna que otra explosión. Bastante bueno y recomendable. ¿Ahora no hay desnudos? No, en este no hay desnudos. Existen malas palabras, según, que realmente yo no se las veo en ningún lado. Realmente la trama es muy buena y para aquellos que les gusta ver tripas, sangre, muy muy recomendable. En segundo lugar, tenemos lo que es el Wolverine número 40, en donde se habla del Logan's Dice. En este podemos ver que Wolverine fue muerto o se encuentra en un coma, ya que en el número anterior le incrustaron una bomba en la boca y pues le explotó. El organismo sí actuó y el healing factor sí funcionó, menos su psique, ¿no? En este podemos ver cómo el Doctor Strange va con Iron Man o Tony Stark para recuperar el cuerpo de Wolverine y tratar de ayudar a Wolverine. Ya creo que con eso spoileé demasiado. Y bastante bien el número. El dibujo, pues, es regular, pero la historia es muy buena. Esa historia me recordó a la época de Warner de Cartoon, ¿no? De cuando le meten las bombas a Silvestre, ¿no? Y no se muere el maldito. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Wolverine se está muriendo por una bomba en la boca? Exacto. La explicación la dan muy ampliamente aquí, en este número. Y realmente es una explicación media sacada de la manga, pero pues bueno, así se las están gastando últimamente en Marvel, ¿no? Principalmente con Wolverine, ¿no? Cuando Nitro lo voló hasta los huesos y se regeneró. Sí, el Healing Factor es lo más cañón en eso, ¿no? Y aquí es donde choca un poco el Healing Factor, ¿no? Donde te preguntas, ¿no? Si, Sinitro lo pulverizó hasta llegar al adamantium. ¿Cómo es posible que una simple bomba en la cabeza lo mantenga en esta situación? Pero la respuesta viene en este número. Ok, ¿qué más salió? Llegamos al punto principal, o a lo que es el platillo principal de Marvel México, que es la Guerra Mundial de Hulk. En esta semana aparecen los X-Men, que como todos saben, a mí en lo personal no me gustan, pero este número es bastante bueno, es el de los más recomendables, es un tie-in que realmente vale la pena de toda la saga de World War Hulk. Para mí es uno de los mejores, que más logrados, aunque como todo, pues tiene un mal final. No sé, a mí en lo personal no me agradó el número que sigue, pero en este número, para todos los fans y que quieren ver pelear a sus ídolos contra la amenaza verde, muy muy bueno. Ok, yo la verdad me auno a este giro. Ustedes saben, en la comunidad yo me caractericé por decirles que definitivamente World War Hulk no me interesaba. A lo mucho me interesarían los números principales, pero definitivamente, igual que Giro, no son mis ídolos definitivamente los X-Men, pero me gustó mucho estos tie-ins, lo que es el X-Men 1 y 2. En lo personal, sí los voy a adquirir, sí los tengo el 1, voy a adquirir el 2, ¿ok? Bueno, continuamos. Por último, tenemos algo que pueden encontrar también ya a la venta. Extrañamente, gracias a la buena distribución de Intermex, tenemos ya el Frontline, el número 2, en donde, como todos saben, ya se creó el periódico, el Frontline, que ha estado siendo patrocinado por algún ser extraño que posiblemente dará la cara posteriormente. Aquí podemos ver cómo la visión de cómo es la batalla, ¿no?, en Nueva York, ya que llegó la nave de lo que es Hulk junto con su Warbound. Aquí podemos ver las dos caras de la moneda, ver cómo la gente normal ve esta batalla, cómo suceden ciertas cosas, cómo algunos accidentes unen a la gente o cómo los ponen en contra de los héroes que ahorita están tratando de salvar a Nueva York. Pero realmente es una historia regular, no es de las mejores, pero es bastante interesante, ¿no? Para aquellos que sí no tienen hueva mental de leer algo, muy recomendable también. Y pues hasta la fecha vamos bien con lo que es Guerra Mundial de Hulk. Y nada más, es lo único que salió esta semana. Estamos esperando el sensacional Spider-Man, que es el final de Back in Black. A mí en lo personal yo no colecciono Spider-Man, pero es lo que sale el día jueves. Y pues con eso cierra Marvel México lo que es la saga Back in Black y empezaría lo que es el One More Day. One More Sheet para algunos. Ok, entonces pues con esto terminamos este bloque. Dentro de un momento vamos a venir con más noticias de la semana, noticias de películas, reseñas, resúmenes y bueno, todo lo que nos ha caracterizado. Y pues realmente esperamos todos sus comentarios, por favor háganoslo saber, queremos mejorar. Pueden enviar sus comentarios por favor a huevonazosradio@hotmail.com. Ahí serán todas bienvenidas, todas sus críticas, tanto buenas como malas. Mentadas, pues ahí se las dejamos, ¿ok? Bueno, vamos con un poquito de música, Giro, vámonos con... De John Band, es una banda que es de Tláhuac, y esta canción que se llama Matt. Pues bueno, estamos de regreso aquí con los huevos al aire. Eso fue Pantera Cemetery Gates del disco Cowboys from Hell de 1989, si mal no recuerdo. Pues vamos a sacar tema, que vendría siendo, vamos a estar hablando de noticias de cine. Adelante, Ringo. Bueno, pues buenas tardes nuevamente, ya estoy de nuevo aquí de vuelta. Vamos a hablar un poco de las noticias del cine, vamos a tratar de repasar algunas películas, algunas series. Vamos a empezar con las noticias. Pues de manera general parece ser que si ustedes no estaban totalmente hartos de ver a Rambo, si todavía pensaban que ya se había acabado Rambo, ¿qué creen? Pues no, señores. No, señores, habrá 5. Y 6. 6 Rambos. Lo curioso va a ser ver si Sylvester Stallone realmente pueda seguir con el paquete, ¿no? Bueno, pero vamos, él ha dicho que se mete un montón de chochos para poder aguantar y para poder seguir manteniendo la forma, que tiene 60 años. Sí, más o menos, pero si alguno de ustedes ya también vio Rambo 4, que es la continuación, o la última que tuvimos por aquí, pues vieron que pues ya no daba el ancho, la verdad, ya está todo gordo y pues, ya no era el Rambo que conocimos en las primeras sagas, ¿no? Que podía destruir ejércitos completos. En este tuvo ayuda de mercenarios, y que pues, realmente la película, pues, si a alguien les gusta disfrutar sangre, sesos y gore, pues nadie. Estuvo bastante bien, ¿no? Sí, me imagino que nadie de los que escucha este programa les gusta ver sangre ni nada de eso, ¿no? Así es que ahí saben ustedes si la ven o no. La siguiente noticia que tenemos pendiente es el reestreno del Caballero Oscuro. ¿Qué pasa con esto? El Caballero Oscuro es una película de reciente aparición en la pantalla. Fue un gran boom del... fue el gran boom del verano. Fue el blockbuster que realmente se esperaba. Oh, fue la película del año. Todavía no termina. Todavía no termina, todavía está en muchas salas. ¿Qué pasa? ¿Cuánto ha recaudado más o menos el Caballero? En Estados Unidos, The Dark Knight ha recaudado alrededor de 512 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda más taquillera en toda la historia después de Titanic. En parte del mundo llevará 450 millones de dólares. Y más o menos como 55 millones de dólares solamente en proyección en pantalla IMAX. Lo que está haciendo ahorita Warner es que la va a reestrenar en enero en cines, como para decir, vamos, la gente que siga jalando al cine. Y como no, yo supongo que como no van a tener películas de DC Comics en un buen rato, pues a darle un rato a sacarle y explotar Batman lo más que se pueda. ¿Tú lo vas a volver a ver, Giro? Yo sí, claro que sí. Y además yo ya también estoy esperando cuando salga el DVD, o en todo caso el Blu-ray, que sale el próximo año, ya que obtendrá muchas más cosas y unos extras especiales. No, vamos, yo creo que va a ser mi primera película en Blu-ray, aunque no tenga reproductor de Blu-ray. Al menos así no vivo acabado. ¿Pero la vas a ir a ver a cine, Pat? No, ya la segunda vez ya no soy de ir a dos veces al cine a ver la misma. Yo soy sincero, la he visto tres veces. Sí, no, yo ya la vi dos veces, ambas en el cine. Eso sí, evité totalmente verla en español. Pues, creo que sí vale la pena mucho. Y hablando precisamente del Caballero Oscuro, hay una versión por ahí, intentos de llevar a la pantalla grande esta novela gráfica. Estoy hablando precisamente de Return of the Dark Knight, una novela gráfica escrita por Frank Miller. Es importante mencionar esta novela gráfica porque marcó muchos hitos. No me refiero en cuanto a una historia que no se haya visto, no me refiero en cuanto a un dibujo que no se haya visto, sino a lo que me refiero es al hecho de evitar que salieran en pequeños tomos, darle la connotación total de novela gráfica. Exacto, gracias a esta obra es la primera que se le conoce como novela gráfica. Así es la primera obra que se le conoce como novela gráfica. Y sobre todo algo, el lenguaje adulto, sobre todo gráfico, pero también un lenguaje en cuanto al guión bastante más adulto que lo que teníamos acostumbrados. Marcó un antes y un después con Batman. Marcaba un antes un poco más infantil y de repente eran las días mayores con Batman. Definitivamente. De hecho, tenemos una sección más adelante que vamos a analizar unas sagas. Les propongo que analicemos precisamente Return of the Dark Knight y The Dark Knight Strike Again. Y hablando precisamente de esto, y a lo que iba por en esto que estamos hablando de cine, se planea meter Rambo a Sylvester Stallone como Bruce Wayne ya en etapa de caída. Es una propuesta que hizo Frank Miller. Exactamente, el director Frank Miller, anteriormente escritor y dibujante, todo el mundo lo conoce, que llevó al cine Sin City gracias a la mano de Robert Rodriguez. Actualmente a punto de estrenar en diciembre The Spirit, exactamente, muy muy de la mano y similar a lo que todo el mundo vimos en Sin City. Y lo que él quiere hacer es llevar otra de sus grandes obras al cine, principalmente él como director y hasta como productor. Y él ha dicho abiertamente que le agradaría mucho que Sylvester Stallone aceptara ser el Batman caduco que pudimos ver en Batman Dark Knight Returns. ¿Qué podríamos esperar de un Batman de Sylvester Stallone? Del punto de vista, sí, yo esperaría ver un Bruce Wayne decadente. Definitivo. Bueno, porque vamos, Sylvester Stallone está decadente. Exacto, pero en el regreso que tiene en la novela, yo no imagino a esta persona a Sylvester Stallone dando ya con la capucha de Batman, dando los madrazos y entrándole a los golpes, aún ya como viejo. Yo creo que se requiere más que eso. Puede hacer el papel de Bruce Wayne, pero no puede hacer el papel de Batman. Bueno, pero yo también ahí digo Bruce Wayne, pero ¿quién sería Superman? Que también actúa mucho en esta saga, ¿no? Ya que él pelea, Batman es el que le pone una santa y soberana madrina a Superman en esta obra, ¿no? ¿Sabes quién me gustaría para Superman? Y poniéndolo como un reto precisamente a su actuación, a lo que pudiera hacer, me gustaría ver a Jack Nicholson de Superman. Esta vez no de villano, no de Batman, me gustaría verlo ya grande al señor, capaz de actuar y capaz de interpretar a un Superman derrotado y sin nada más que luchar. Bueno, pero vamos, físicamente le falta estatura, ¿no? También. No, totalmente. Totalmente, o sea, sí, digo, histriónicamente el señor tiene de todo, pero físicamente. Pero vamos, la estatura la puedes manejar con efectos de cámara. Digo, no sería la primera vez, bueno, que si los hobbits no están chaparritos. Sí, si viste a Eli Hagut, sin que te das cuenta que estaba de rodillas, puedes hacer que se vea más grande que cualquier persona. Eso es definitivo. Pero ¿qué tal piensan de Robert De Niro también para esta obra? De esto digo, si vamos a actuaciones, Robert De Niro y al cuerpo que llega a tener en Cabo de Miedo cuando sale de la cárcel, está brutal, ¿no? Digo, también podría ser una buena opción. También sería muy interesante y está lo bastante arrugado como para interpretar el papel, ¿eh? Sí. Pues bueno, yo creo que nos vamos a ir con una canción. Pues sí, vámonos con algo de música. Esto es con una banda que se llama Ella Mató a un Policía Motorizada. Y pues regresamos en un momento más con más noticias y más sobre cómics. Bueno, pues eso fue Green Day, los cuales no se quisieron arriesgar a sacar otro disco con el mismo nombre de la banda debido al éxito de American Idiot. Dijeron, pues mejor vamos a jugarle con otra banda. Y pues decidieron sacar este disco nuevo que salió hace alrededor de 3 o 4 meses. La canción se llama Mother Mary. Y pues vamos a continuar hablando con un super invitado especial que tenemos, que es el Comic Fan, el Fanboy. ¡Qué tranza la banda! ¿Cómo están? Ya estoy aquí de vuelta. Esta semana vengo a quejarme otra vez. Ya la semana me estuve quejando de la viejita esa marciana que se llama Tía May. Esa semana no es marciana, recuerda que es una Skrull. Pues por eso, viene la buena, ¿no, compadre? Que es lo mismo. Disculpa, no lo vuelvo a interrumpir. Chale, ¿ya ves? Oh, yo le dije al Ringo, no voy, porque son bien frikis esos tipos. Y acá nada más me hacen. Bueno, pues yo me vengo a quejar. Como ya les dije, ya la banda, yo cada sábado voy a comprar mis revistitas a un puesto de periódicos. El valedor ahí me las cuenta. ¿Y qué creen? Llego este sábado y le digo, ¿qué tranza la banda? ¿Ya tienes mis revistitas? Porque yo tenía hartas ganas de leer el World War II. Y me dice, no, valedor, ¿qué crees? Que World War II no ha llegado. Chale, pues ¿y cómo que no ha llegado? Si ya salió esta semana el World War II. No, la banda, a mí sí me enojó un montón. Porque ¿Cómo es posible que no haya salido todavía World War Hulk? Y esto me molesta porque viene desde antes la banda. Mira, yo tengo comprando revistitas desde hace mucho. Y también compro las revistitas mexicanas porque me cae que yo apoyo acá al señor Valedor, mi cuate Giovanni Arevalo. No, no, pura banda ese tipo, ¿eh? Me voy a chupar con él y acá, chido, ¿no? Hasta le gusta echar churros de mota conmigo. Y me dice, no. Y yo le digo, oye Giovanni, ¿qué tranza? ¿Por qué no encuentro mi World War Hulk 2? Me dice, no compadre, es que no es mi culpa, que no sé qué, que los de Intermex. Yo no sé quién diablos es Intermex, a mí me vale que eso, quién es Intermex. Yo quiero mis cómics, así la neta. Le dije, ¿qué tranza la banda? Para mí que tú los estás escondiendo debajo de la escalera de tu casa, ¿verdad? Porque me dices, no, mira, tú puedes ir y checar que voy. Y que sí, que tiene un montón de cómics ahí escondidos abajo de la escalera de su casa. Es más, y lo que me tiene más enojado de todo es esto. Tiene escondido abajo de la escalera de su casa un montón de números de Civil War, de Iron Man, Capitán América, color azul y rojo. la que jamás se distribuyó, la que según sacaron por son leyendas urbanas, recuerden, o sea, eso no lo creo. No, la banda, él tiene ahí escondidos esos números. Ten en cuenta que es buena fuente. Y no me los quiere dar. Duerme con Giovanni. Yo le dije, mira, Giovanni, la neta, vamos a sojaltra, la banda. Todos tenemos derecho a leer nuestras revistitas. Y a mí me vale queso. ¿Qué tranza? Yo nada más quiero comprarme el cómic. Tú dime dónde lo compro, yo voy y con mis fierros pago mi cómic. Así de fácil. Y sí me molesta mucho. Ahora, otra cosa. ¿Cómo es posible que tantos cómics, la banda, a mí me molesta? Que muchos cómics que no se distribuyeron bien en su momento que salieron, que la banda yo no podía conseguir en los puestos de periódicos, ahora los encuentre en las tiendas de Bit. Bueno, eso fue un gran... Pues empezó hace como 3 meses a decirse que Marvel iba a distribuir en las tiendas de Bit, nada más se dio en Monterrey y de repente le dijeron, no, pues que la mera hora sí. Sí se va a dar y pues habrá que verlo. Sí, la banda, pero a mí lo que me molesta es esto. O sea, mira, yo voy acá a comprar mis cómics chido acá cada semana y de repente no los encuentro. ¿A mí para qué me sirve leer una historia a la banda que salió hace muchos meses y no podía continuarla porque en ese momento no la publicación no la podía encontrar donde siempre compro mis revistas? Oye, una pregunta, fanboy. ¿Tú adquiriste la serie End Song de hace mucho tiempo? Nada de X-Men relacionada con el regreso y muerte y resurrección de Fénix. Sí, no sé, la banda, la neta, yo sí soy bien fan de la Jean Grey porque está bien buena. Joder, no, se me viene a todo en ese trajecito acá bien pegadito, bien entallado. No. Sí, yo lo compré de la banda, pero no encontré nunca el número uno. ¿Y de Marvel Zombies? Marvel Zombies también, la banda. No, pinches muertitos se ven bien acá. No, bien rotos, mira cómo se ve en Spider-Man acá con la máscara rota y con los dientes de fuera. No, está bien chida. Pero tampoco encontré el número uno, la banda. Yo no encontré los del tomo 3, 4 y 5. Yo no encontré los del 2, 3, 4 y 5. Ya dije, a la fregada, es una leyenda urbana. Pero sí tiene razón, fanboy, definitivamente. ¿Y qué pasa ahora, la banda? Que voy a tiendas Beats y ya después de que me costó mucho trabajo, la banda, encontrar esos tomos, que me estuve rompiendo el lomo acá buscando, tuve que ir y pegarle a 2, 3 tipos que salían ahí del cómic Rock Show para quitarle sus números. Voy a la tienda de Beats y que ya los tienen ahí, la banda. No más, cañón. Hace 2 años que salió en Song. Hace ya 2 años. 3, ¿no? Y ahí está el número 1 de Song. O sea, No, la banda, ya me enojé otra vez, la banda, ya, la neta. Soy un coleccionador, el número uno. Soy un coleccionador que es muy grandote, como para Playboy, yo creo. No, la banda, de hecho, trae un póster. ¿Un póster? El uno. El número 2 es el que trae el coleccionador, la banda. Oye, y, fanboy, no me digas que tú fuiste de los güeyes que pagó más dinero por un cómic. No, la banda, yo me sonaba a los que salían del cómic Rock Show para quitarle sus revisitas. Sí, es que bien presumidos los frikis acá llegaban y te enseñando sus cómics. Mira que yo tengo acá mi revistita, que no sé qué. Ah, como tú la tienes, ¿no? Pues yo no, yo órale, presta que se me los suene, que se los quito. Pues entonces ten cuidado, vamos a avisarle a Hiro, porque por ahí mencionó Hiro que traía un cómic raro de Batman. All Star Batman, de Robin. ¿Quién es Hiro? El de... Cuidado, güey, porque el flaquito, güey, se lo vaya a madrear ahorita. ¿Quién es Hiro? ¿El flaquito de lentes? Ok. Ya lo tengo bien, ligado. No me cortes, valedor. No, valedor. ¿Qué traza yo? No, yo quiero seguir hablando, ¿no? Vamos ahora con más música. No hay libertad de expresión. Vamos con... No hay libertad de expresión, la banda. No hay libertad de expresión. Desde rocksonicoradio.com. Queremos dar las gracias por el espacio que nos da y de igual manera no se olviden de visitar el Café Velvet aquí en la Avenida Santiago entre Tlalpan y Plutarco Elías Calles. Esto ha sido todo por mi parte. Se quedan aquí en muy buena compañía, sigan disfrutando de este del noveno arte. Muchísimas gracias, Ringo. Entonces esperamos que estés bien, la verdad. La neta, el Ringo se tiene que largar porque no lavó los trastes en su casa. Pero bueno, eso es otra historia. De cualquier forma, un placer. Nos estamos escuchando la próxima semana y nos despedimos de Ringo únicamente y nosotros continuamos en unos momentos. Claro que sí, tenemos más noticias, más chismes y también vamos a tener varias secciones. Recuerden, cualquier comentario a huevonazosradio@hotmail.com, por favor, diríjanse ahí. Cualquier comentario, nos pueden checar en línea en ese momento, mandar saludos. Un saludo para Willy the Kid que está sintonizándonos. El buen niño Willy. Ok, ese es hijo de... De voz, ¿verdad? Sí, de voz. Sí, también no se olviden visitarnos en internet, en el blog, en www.marvelando.blogspot.com. Ahí nos pueden encontrar a cada uno de nosotros, perdiendo el tiempo chat. Entre semana en el chat. Ya te ibas, güey. Bueno, vámonos con canción, por favor. Pat. Pues nos vamos a poner ahorita a los Dynamite con la canción Pleasure, una banda del DF que pues toca en inglés, y pues a disfrutar un rato. Por la falla técnica se nos fue la canción de los Dynamite, la de Pleasure. Prometemos ponerla un poco más adelante para que no se escuche tan repetitiva. Eso fue Brian of Jay de Pearl Jam, del disco Yield. Y pues espero lo hayan disfrutado. A continuación yo creo que vamos a hablar algo de un poquito de tabú que tenemos los de los personajes que leemos cómics. Y pues vamos a hablar un poquito de anime y de manga, pero vamos a dejar que él solo se presente y que nos diga más o menos de qué nos puede hablar. Hola, hola, yo soy el vampiro bipolar, también conocido como el novio de Lady Queen. Y pues me invitaron a este programa porque soy un otaku, salió una conversación que me gusta el anime, el manga, y pues vengo con algunas novedades de las nuevas series de anime que vienen para... de las nuevas series de anime que vienen para el mes de octubre, y algunas cuantas ovas. Bueno, comenzaré hablando de la nueva ova de Tsubasa. Es uno de los animes más famosos de toda la historia. ¿Tsubasa, la de Capitán Tsubasa? No, campeones, ¿no? Tsubasa Chronicle. Ah, disculpa la ignorancia. No, es que resulta que es una de las series más aclamadas de esta compañía llamada Clamp. Y el manga es buenísimo. Ahorita lleva 24 tomos, 197 capítulos. Y... ¿qué tal? Y se hizo una serie en anime, pero fue todo un fracaso. Digamos que esta serie fue adaptada como para niños, para una audiencia infantil. Así que le quitaron toda la sangre, todas las peleas chidas, muertes y cosas así. Así que todos los otakus nos quejamos, dijimos, ¿qué demonios? Pero recientemente... ¿Eso lo publica Viz? ¿Lo compras español? Pues lo publica Clamp. Clamp directamente. Directamente. Sí, hay algunas tradiciones, creo que de Viz. Y las puedes conseguir en Estados Unidos, aquí. Aquí no sé quién la traduce, pero creo que la publica Viz aquí. No estoy seguro. Pero averiguaré para la próxima. Bueno, resulta que la novedad sobre esta serie es que vienen unas nuevas ovas. Hace poquito salieron las ovas de la saga de Tokio, que fueron muy, muy sangrientas, muy fieles al manga. Las acabo de ver y wow, me impresionaron. Creo que es lo mejor en animación japonesa que he visto hasta el momento. Y las personas de Clamp nos prometieron que van a lanzar más ovas de la saga de Infinity, y pues a ver qué tal. Lo malo es que tendremos que esperar hasta marzo del 2009, así que pues ni modo. ¿Qué algo, más? Yo, mira, fíjate, yo me quedé viendo lo que fue Macros de New Frontier y nada más me vi hasta el capítulo 3 o 4, y la realmente me gustó mucho, pero el DVD pirata se atoró y ya no iba a comprar otro ni lo iba a cambiar, y ni modo de saltarme al capítulo 5 y saltarme el número 4, como que simplemente no me gustaría. ¿Qué tal está? Pues Macross Frontier no la he visto, pero dicen que está muy buena. ¿Qué pasó? Sí, es una de las sagas principales, y digo, es la base principal para Macross, que nosotros lo conocimos aquí en México como Robotech, que sí. Precisamente está dividida lo que nosotros conocemos la saga Robotech por tres sagas principales japonesas, ¿no? Que es Macross, Recordando el Amor, creo que así se llamaba. No, esa es la película, es Macross de Super Dimensional Fortress. Ah, exacto, sí, el SDF. SDF-1 con el Capital Global. Exacto. Y también de ahí creo que venía La Cruz del Sur, Southern Cross. Y después venía Mospeda, exacto. No sé cómo se pronuncia. Donde la historia del transvesti que era... Recuerdo el personaje principal que era Scott Bernard. Exacto, que al final, que mucha gente aquí no lo vio en México, es donde empezaba, él se va a buscar a Rick Hunter, ¿no? El almirante Hunter, que para esto, esa saga nunca se vio aquí en México. Que se supone que lo están haciendo actualmente, y tuvo, Viz sacó el cómic, que es de Shadow of Phantom. Los Shadow Chronicles, las Crónicas Shadow, sí, pero antes hubo una precuela que si tú compras el DVD del Robotech, la nueva, la serie, te viene un DVD extra en donde te viene la historia, donde es la boda de Rick Hunter y Lisa Hayes, y donde Lin-May canta en la boda, y el almirante Hunter es enviado a buscar a los amos de la robotecnia. Así como se daba ahí el incesto entre Lin-May, no, estaba... y su primo. Sí, estaba... y bien tranquilo lo manejan, sí, ¿no? Sí. No, y la gente que puede seguir el cómic, Viz sacó cómics especiales de Robotech en donde hablan de esta historia y donde la puedes ver muy libremente. Sí, antes muy de haber sacado cómics, ¿eh? Las Shadow Chronicles. Shadow Chronicles, sí, es cierto. Posteriormente creo que sacaron una película. Hicieron Robotech 2 que no tuvo ningún éxito. Exacto. Y actualmente se supone que el cómic es previo al relanzamiento de la serie de Robotech en Estados Unidos. No sé si aquí ya llegó o no llegó. Pueden conseguir el primer capítulo o lo que es lo que nosotros conocemos como OVA. Que en Estados Unidos es producción estadounidense, no japonesa, en donde hablan sobre el regreso de Rick Hunter y el SF2. No, y es el 3, ¿no? Creo que es el SDF3. ¿Sí? Porque el 2 estrella, no sé en dónde. No, bueno, 3, el primero, ¿no? Es el que estrella contra la Tierra. Es el SDF4. Ah, exacto, es el que después de 52 años está regresando, y ya como almirante Rick Hunter, y con las nuevas tecnologías, la tecnología Shadow, que manejan los nuevos Baritech. Qué bueno que no nos gusta el anime y el manga, por eso salió en cómic. Sí, exacto. ¿Qué tal? Pues bueno, yo creo que continuemos un poquito más del tema. Ah, claro. Bueno, ¿qué más les tengo? Ah, pues ya viene octubre, señoras y señores, el mes de los espectros y las brujas. Bueno, no sé. Pero vienen tres novedades en cuanto a vampiros. A todos los que les gustan los vampiros, la gran novedad es que viene la nueva OVA de Helsing Ultimate. Ufa, es... Helsing está... Los que no lo han visto se están perdiendo de una saga espectacular. Tiene de todo, tiene sangre y tiene un soundtrack maravilloso. Exacto. Maravilloso. ¿Has visto las OVAs de Ultimate? No, nada más tuve la oportunidad de ver los 13 capítulos. Ajá. Vi la primera OVA que salió, que es un maldito resumen mal contado, muy mal hecha. Y realmente mejor sí, quédense con los... Son 13 capítulos únicamente, con Ceras Victoria, con... Sí. Con Alucard, y no recuerdo los otros personajes que van saliendo, pero es muy buena, muy, muy buena. Sí. Bueno, pues es que se supone que Helsing Ultimate es un remake. O sea, están volviendo a contar la historia desde el principio, pero ahora es más fiel al manga. Y también se supone que va a durar como 13 capítulos, así que va a ir mucho más allá de la otra serie, ya que en cada capítulo te cuentan como 3 de la Helsing original. Y pues bueno, es más sangrienta, por lo que he visto. A mí me ha gustado, se las recomiendo. Pues bueno, yo creo que en un momento más regresamos y vamos a mandar canción. Vamos, ahora sí van los Dynamite, ahora sí es Pleasure del disco Greatest Hits, y pues confiemos en que ahora sí salga bien. Bienvenidos, estamos de vuelta. Yo soy Yoshimi. Y en esta ocasión, solamente para mandarles saludos a todos nuestros radioescuchas, en este caso, saludos para el Cacha, Willy, para Estudio Comics, para Leti, la mamá de Willy, que también nos está escuchando. Un saludo. Saludos. No somos tan locos, señora. También a Master Nova. Como siempre, a los de provincia, que aunque no están aquí, sabemos que nos están escuchando. En esta ocasión, pues, yo pienso que nos está escuchando Master Nova, Pachecote, Warrior, Arro, que es una de las chicas de Marveleando. Sabrita, quiero. También a Sildad, que es una persona muy importante dentro del blog, porque ha sido de las personas más constantes y que semana con semana trae su columna. Y pues gracias a él ha estado creciendo Marveleando. Entonces, pues los invito a que sigan con nosotros, y las vías de contacto son por el Messenger, que es huevonazosradio@hotmail.com, o también por el chat de Marveleando. También los invitamos a que nos envíen sus comentarios, y los invitamos a que próximamente nos visiten a escucharnos en vivo. Y los dejo con los honorables huevonazos en Huevos al Aire. Ok, pues muchas gracias, Yossi. Agradecemos su presencia. Realmente agradecemos también a Roxónico que nos da este espacio para debrayar un ratito, hablar de todo y nada a la vez. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito acerca de las series de televisión. Específicamente vamos a mencionar una serie de que está muy basada en el cómic. Inclusive los creadores, los directores, son personas que salieron del cómic. Estamos hablando nada más y nada menos que de Héroes, la sobrevalorada Héroes. ¿Qué pasó? ¿Cómo que sobrevalorada? Está bastante bien, señor. Está bien. Está, si ves el primer capítulo, con eso tienes para saber todo el desenlace. Es como telenovela mexicana. Sí, bueno, hasta cierto punto sí, pero hay bien, buena acción, buena, la trama está bien, la neta. ¿Cuál está bien? O sea, todos, no hay ningún solo poder nuevo que no se conoce. Ah, bueno, pero recuerda que estamos hablando de una serie creada por personas salidas del cómic. ¿Qué es lo único que les faltó? Ok, teníamos que sacar los poderes, definitivamente los tenemos que sacar. No por el hecho de que vuele, estamos hablando que que sea Superman, ¿estamos de acuerdo? No, pero vamos, por ejemplo, son los X-Men. Exactamente, héroes, es la gran mayoría, son X-Men. Entonces es un punto que dices... Si no leo cómics de X-Men, ¿por qué te gusta Héroes? Bueno, pero si te das cuenta, Hiro Nakamura no ha salido ningún... sus poderes no son ningún X-Men, ¿o sí? Fitzroy, ¿no? Vendría siendo el que llega a Fitzroy. Sí, cierto. Exacto, altera el tiempo y el espacio. Exacto. Los nuevos de la segunda temporada es Witchblade y Darkness. Uno es creador de vida, el otro hace muerte. Exacto, sí, cierto. Son personajes que absolutamente tienen... Pues... salen en todos los cómics, la historia es predecible, 13 capítulos de la segunda temporada. Te voy a decir por qué, ¿no? Digo, estamos hablando que la cabeza principal es Jeff Loeb, ¿no? Y Jeff Loeb es uno de los principales creadores, entre comillas, y les voy a decir porque también está muy sobrevalorado Jeff Loeb. Y, pues, digo, está tomando ciertos puntos básicos, ¿no? Y creo que lo que destaca de Héroes es que es un cómic, o sea, tal como lo estás diciendo, yo no lo consideraría tanto como una serie de televisión, ¿no? Eso hace cuenta que llevar un cómic a la pantalla y realmente eso beneficia mucho porque no nomás a los lectores de cómic como nosotros nos agrada la serie. Entonces, ¿no? Por ejemplo, podríamos estar hablando de que la serie está hecha para personas que no leen tanto cómic y se puedan acercar al cómic. Exactamente, inclusive lo platicábamos mucho las semanas antepasadas acerca de los cómics y las películas. O sea, definitivamente tenemos que buscar el enfoque para que le guste a una persona que no lee cómics, pero que le entienda. O sea, aquí no nos vamos a poner en que el origen y cómo surgieron sus poderes, nada. O sea, simplemente nacen con sus poderes, se activan a cierto tiempo. Tú lo has dicho, historia de los X-Men, no lo niego, pero definitivamente no he visto ningún traje de spandex, a excepción de... La porrista. De las taquitas de la porrista, ese es el único, ¿no? Pero definitivamente, pues estamos hablando de que le damos otro enfoque, entonces yo creo que eso es lo diferente. En lo personal, pues a mi familia le ha gustado, a pesar de que saben que yo leo cómics, en base a eso, de repente lo vieron y pues no lo relacionan directamente, hasta que yo se los platico. Yo un principio sí le di el beneficio de la duda, la primera temporada sí, la estuve viendo, ya los últimos tres capítulos fue cuando dije, no, ya estuvo, realmente está muy sobreinflada. Y llego a la segunda temporada, dije, pues vamos a seguirle dando el beneficio de la duda. Y se lo volví a dar una y otra y otra. Y llegó el final y dije, no, ya estuvo. Bueno, pero también debes de tomar en cuenta que... No more heroes. Debes de tomar en cuenta que la segunda temporada tuvo muchas fallas por la huelga, ¿no? De escritores. Estamos hablando de la primera parte de la saga que se llama Génesis. Exactamente, porque estaba planeado que la segunda temporada iba a ser... una como precuela a lo que es la serie, donde se iban a conocer los Seven Soldiers, que eran los creadores de... Entonces estamos al revés, ¿no? Entonces estos primeros 13 capítulos fueron villanos, ¿no? Si mal no recuerdo, villanos, y después venía Génesis. Era al revés, sí, efectivamente era Génesis, pero nos iban a dar una precuela donde se iban a ver los Seven Soldiers, como les digo, que eran los padres de la generación que estamos viendo en la primera temporada de Héroes. No, estamos hablando del equipo 7, ¿no? Del Team 7 de Wildstorm. Wildstorm, exactamente. Y también el Seven Soldiers de Morrison, ¿no? Donde está basado ahorita lo que es la saga Crisis Final, ¿no? Ok, se dan cuenta que nosotros tal vez que conocemos los cómics sí podemos afinarlos definitivamente cada personaje en cada cómic. Aquí hay algo importante que mencionar, que nos lo está marcando aquí Estudio Comics. Dice, ¿quién dijo que Héroes es como una novela mexicana? Dice, Héroes es una serie de TV, sí, pero la ventaja es que las relaciones humanas entre los personajes es lo que hace interesante la serie. Estoy de acuerdo, nada más que definitivamente yo, a mí sí me gustan series, pero sí de repente llega un punto de trama que tú dices, oye, esto lo vi en una, o me lo platicaron en la novela de la semana pasada, ¿no? No, yo me refería más a novela en el aspecto de predecible, ¿no? O sea, tú ves una telenovela y te plantean el villano y sabes que el villano se va a morir, la buena va a ver al malo besándose con alguien. Ah, no, pues, bueno, pero eso, son historias clásicas de todo, de todas las películas. Exacto, sabemos, ¿no? Los buenos deben de ganar, los malos deben de perder, final tal vez esté un poquito triste o lo melodramático, lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, lo que sí ya lo vería a punto de novela sería, por ejemplo, ¿no? Cuando Claire, la porrista, resulta que es hija de una que tiene poderes y después resulta que su papá también es el otro que tiene poderes, y entonces ahí tú dices, bueno, todo eso fue muy confuso, y entonces eso sí parecía cliché novelesco, ¿no? Pero es que ahí es exactamente el punto donde cae en el cliché novelesco, pero es parte de la propia historia, porque se supone que como ya lo vas desarrollando poco a poco, existe un equipo escondido que tenían la finalidad de salvar al mundo, ¿no? O tratar de modificar al mundo, que es donde podemos ver la historia de Hiro Nakamura en la segunda temporada. Ah, por cierto, hablando de Hiro, qué buen personaje su amigo. Exacto, él es el héroe. Un personajazo bárbaro, ¿eh? Realmente ese personaje complementa muy bien a Hiro. Hiro no sería lo mismo sin él, que no recuerdo cómo se llama. No, nadie lo recuerda aquí en el estudio. A ver, díganlo. A ver, por ahí alguien que recuerde cómo se llama, pero llegará. Alguien nos está... ok. Búsquenos la Wikipedia. Pues sí, pero pues, realmente yo lo sigo pensando, es una historia muy sobrevalorada. O sea, es Hando. Hando es su... Endo. Bueno, lo bueno es que él mismo se pone el nombre de Hiro. Exacto, tenía que saber quién es mi cuate, ¿verdad? Sí. En la serie. Ok, entonces, ¿qué les parece si nos vamos por un momentito con un poco de música? Y regresamos si gustan ustedes, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, porque ya tenemos aquí como, no exageramos, como 10 ventanitas del Messenger. Entonces vamos a darle rating, puro rating, señores. Un saludo a toda la gente que nos está comunicando ahorita. Estudio Comics, Cacha. Exactamente, muchas gracias por estar escuchándonos y oyendo las tonterías que nosotros tratamos de decir ahorita en este momento. Ok, recuerden, estamos hablando de series de televisión. Héroes principalmente. Los dejamos con un grupo que se llama Fujiya Miyagi y la canción se llama Kickboxer. Traten de escuchar las primeras notas y veamos si se les antoja lo que ellos dicen. Han desconectado y que sigan con nosotros. Hace rato me reclamaron de que no había mandado saludos a todos, por eso nuevamente aquí está mi intervención. Saludos al Tata, saludos a Iron, no te odio, yo no sé por qué piensas eso. Saludos a Churichuro, saludos a B, porque también me reclamaste que no te mandé saludos. Y también Rebeca, te extrañamos, ¿por qué no vienes? No seas floja, aquí estamos todos desde la mañana. Entonces te esperamos la próxima ocasión. Bueno, por el momento es todo y los dejo con los honorables huevonazos. Muchas gracias, Yoshi. En un momento más regresamos contigo. Gracias, Yoshi. Oye, quiero mencionar algo importante. Muchísimas gracias. Estamos recibiendo muchísimas felicitaciones. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Algo que estaba mencionando con alguien aquí en la ventana, con Estudio Comic, con el Cacha, acerca del desmadre. Sí, la verdad, sí, esto es neta y puramente desmadre. Estamos aquí para divertirnos, señores. Y haciendo alusión a esto, yo le dije a B, a nuestro gran amigo B de Vieneta, o de Volví, o como quieran llamarle, nos dijo que definitivamente desmadre es el desmadre. Y dice esto: un mexicano sin desmadre es como un huevo sin su clara. Muy bien, muchísimas gracias, definitivamente, haciendo alusión de nuestro nombre, ¿no? Los huevonazos. Ok, bueno, retomando el tema nuevamente, estábamos con nuestra querida serie y odiada serie para algunos de Héroes, ¿ok? Estábamos hablando también que tiene la iniciativa, por ahí decían que los creadores de Héroes junto con los de Lost son grandes amigos y estaban funcionando, bueno... Recuerdo eso y que por ahí decían que el logo era similar y que hasta los querían llegar a unir a un futuro, pero la bronca es que una es de la NBC y la otra es de la ABC, entonces es un poco complejo esto. Sí, exactamente, ¿no? Estamos viendo que aquí podría haber los, el primer crossover de series de televisión. Digo, ya existen algunos crossovers, como lo que es ¿alguien se acuerda de los de El Hombre Nuclear y La Mujer Biónica? Claro, inclusive este Hulk una vez metió a Thor, recuerden que tenía un cierto metió a cierto modo con Daredevil, que traía una como traje negro, sí, y después estuvo así, ¿no? Digo, ya tenemos ciertos crossovers y realmente muy buenos, ¿no? Quizás para su época, ahorita nosotros los podemos ver y decimos que chafa, ¿no? Pero en su época fueron bastante buenos. Recuerden que lo que vemos ahorita nosotros, en 10 años se va a ver chafa. Exactamente. Nuevos. Un crossover relativamente nuevo, de la época del 2000, fue Buffy la Casa de Vampiros. Hicieron un crossover con Angel, exactamente. A partir de la cuarta temporada de Buffy ya se empezaron a entrecruzar las historias. Y tenías que ver las dos series para entenderlo, porque si no te quedabas, ¿eh? Exactamente. Y algo importante, ¿no? Que definitivamente Buffy pues es netamente el cómic, entonces tenemos ahí una historia nuevamente basada en cómic. Pero o sea, ¿fue primero el cómic y después la serie o sea, la serie y el cómic? Primero fue una película. Una película. De ahí que sacaron la serie. ¿Fue la misma serie de la película y la serie? No, nada que ver. Por cierto, hasta si alguien recuerda la película, salía el que salía en Beverly Hills. Luke Perry, ¿no? El que tenía cara de Sharpay, ¿no? Era Luke Perry. Era Luke Perry. Babylon 5, que se tuvo bastante bien, de ahí en películas como Serenity, que también fue parte de una serie de televisión, y también tenemos que él ha estado trabajando ampliamente en la octava temporada de esta Buffy cómic, ¿no? Que podemos ver que ha sido muy controversial, ¿no? Ya que ha enseñado que Buffy pues, es lesbiana y que tiene su pareja, ¿no? Que en el último momento, o hasta en el último capítulo donde yo me quedé, le pide a su pareja que se le pueden dar un pequeño descanso para que, digamos, a lo mejor busque una nueva pareja, no sabemos. Quizás es que Josh Whedon está enamorado de Lindsay Lohan y pues como ahorita Lindsay Lohan se declaró abiertamente lesbiana, pues también quiere que su... Sí, exactamente, ya se quieren casar. Qué desperdicio, ¿eh? Sí, de hecho, en esa serie hay mucho lesbianismo. Mínimo que nos dejen fotografiarla. Sí, sí. Hablando de Joss Whedon, quiero hacer el comentario porque aquí estamos también en el mundo de los cómics. No sé si lo sepan, pero él escribió la última película de los X-Men, el guión. ¿Cómo se llama? X-Men 3, The Last Stand. Y pues yo creo que por eso murieron todos, ¿no? Así, tiene muchas ideas extrañas. No, muy mala la película. Pero bueno, vamos a dejar un ratito la serie. Bueno, vamos a seguir hablando de las series, pero dejamos a un lado Buffy. Le quiero hacer una pequeña noticia. Ya se estrenó Prison Break, la cuarta temporada en Estados Unidos. Van dos capítulos. Si gustan bajarlos en Torrent, pues los pueden encontrar. O esperarse 6 meses para verlos por Canal FX, o 5 o 6 años para verlos en Canal 5, ¿no? Entonces, pues ahí... Ahí tratamos de hablar de Prison Break. A mí en lo personal la primera temporada se me hace de culto, pues tendría que serlo la serie. Es una serie que realmente te mantiene al filo del asiento cada maldito capítulo. De 24 capítulos, me parece. Exactamente, por temporada están sacando 24 capítulos, que es a diferencia que las demás series. Otra serie que me gustaría recomendarles, y ahorita que ya va a salir desgraciadamente o afortunadamente ya va a salir a televisión abierta, que sería Dexter. Es una serie de un asesino serial de asesinos seriales, ¿no? Una persona que tiene, digamos, la mente criminal, pero está tratando de llevar un código muy muy muy especial para no matar gente o gente, ¿cómo le podríamos decir? No, gente normal, ¿no? Él mejor se dedica a cazar criminales y asesinos, principalmente. Lo marca un código que fue su padre, le fue creando un código debido a que él no puede él no puede dejar de matar debido a un trauma. No les voy a contar absolutamente nada de la serie. Disfrútenla, véanla. Va a pasar en Canal 7. Desgraciadamente va a pasar en español. Si pueden conseguirla en inglés, consíganla. Principalmente les recomendamos que las consigan, porque va a estar demasiado censurada, ¿no? Esta versión que vamos a ver en televisión abierta es muy similar a la que pudieron ver en lo que es Canal Fox. Fox, desgraciadamente, tuvo que censurar la serie porque es bastante agresiva. Pero la censuró muy poco, hasta cierto punto, sí, dejó, porque vamos a ser honestos, en la serie se escucha mucho el fucking, con todo. Principalmente el de su hermana. El de su hermana, y también se llegan a ver algunos senos cuando están haciendo el amor en algún lugar, o tienen sexo, llámenle como quieran, pero se llega a ver. Sí, porque realmente cuando lo que es sangre es muy especial, la forma en que se maneja la sangre. No lo manejan tan gore. Les recomiendo principalmente que vean el inicio, lo que son los títulos. El intro. Es genial. Genial. Vean cómo su misma mente les va a hacer el morbo, les va a crear el morbo en esta serie, ¿eh? Realmente muy recomendable. El 28 de septiembre, los que podemos seguir las series americanas, podemos empezar a ver ya la tercera temporada a partir del 28 de septiembre. El final de la segunda me desilusionó, pero bueno. No sé en qué, pero a mí me desilusionó. Sí, ya alguna vez posteriormente podemos hablar de esta serie y hablar de por qué la desilusión aquí al buen Pat. La serie es muy corta. Es de 13 capítulos cada temporada. Pero realmente son ufa. Son magníficos. Yo la verdad la disfruto mucho. Yo tenía muchos años que no me clavaba con una serie como me pasó con Dexter. La explicación psicológica mental cuando se meten en su mente y te dan a entender por qué es como es y cómo logra lo que logra y cómo se esfuerza por tratar de llevar una vida normal para... ¿Cómo hace lo que hace de seguro, verdad? No, por supuesto. O sea, el cliffhanger de cada capítulo, o sea, el que te deja escuchando el siguiente capítulo, es demasiado adictivo. O sea, no quieres dejar o tenerte que esperar una semana, o sea, simplemente quieres más. La temporada aproximadamente en la tienda del mezcladito, para no dar goles, está más o menos en 350 pesos si la quieren comprar, vale mucho la pena, está con subtítulos en español, o en todo caso ya está la traducción en español. Realmente no les recomiendo verla en las traducciones porque cambian muchas cosas y los modismos... No, vamos, dejando a un lado se pierde, yo creo que el 50% de la actuación se pierde con una traducción. Exactamente, y más que nada no necesitan mucho porque esta serie se llevó a cabo en Miami. Y realmente, escúchenla en el idioma original ya que se habla mucho español. Sí, se chicaniza mucho y bastante bueno, pero bueno. Ok, bueno, regresando a la música, antes, por favor, nos comenta el Cacha acerca de, hablamos hace rato de los crossovers, ¿no? Entonces el Cacha nos dice, un crossover que me acuerdo fue el de Chuck Norris, Rangers de Texas, y Samu en Ley Marcial, lo desconozco realmente. Ah, sí, cierto. Ok, entonces Cacha, muchas gracias por el dato. Nos pide saludos Naruto Man Shippuden, dice que no lo olvidemos, claro. El novio de Gio, sí, cierto, la semana saludos. Pasada lo Naruto saludamos. No va a ver Universo Ultimate, por favor, deja de pedirlo. Por aquí, Estudio Comics nos dice que también comentemos acerca de la serie de las crónicas de Sarah Connor. De Sarah Connor's Chronicles, que la verdad yo vi 20 minutos y dije, guácala, y sinceramente le cambié. No, miren, yo ahí sí difiero, mi papá. Si te das cuenta, es una historia que ya sabes, le vamos a decirles, lo vamos a dejar en un cliffhanger. Vamos a escuchar un poco de música. Ajá. Y regresando vamos a hablar de esta serie. También mencionar, B de Vendetta nos dice que sí, definitivamente veamos Dexter por Fox. Me uno a su petición, lo que comentábamos, cambia mucho. Entonces, bueno, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música? Nos vamos a escuchar con Joe Volume y los Vincent Black Shadows. La canción se llama The Kids, es una banda chilanga 100%, realmente muy buena y con un sonido muy experimental, muy garage. Disfruten y nos escuchamos en unos minutos. Sigan con nosotros. El BED que hace posible esta cabina, a la página de Rocksónico, muchísimas gracias. Y recuerden nuevamente, sus comentarios son muy importantes. Todos los comentarios a huevonazosradio@hotmail.com. ¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Estábamos mencionando a las crónicas de Sarah Connor. ¿Ok? Para los chavitos que son nuevos y que nos estén escuchando, recuerden que está basada en lo que es la serie de Terminator. Realmente ya no podemos decir que es una película o dos o tres, realmente ya se volvió una serie, realmente. De hecho, son los eventos ocurridos entre Terminator 2 y Terminator 3. Que en lo personal, Terminator 3. Para nada. Sí, para mí creo que fue lo peor que pudieron haber hecho. Creo que la serie daba mucho. James Cameron dejó una aportación muy, muy, muy, muy padre. Si alguna de ustedes llegó a ir a los estudios Universal, donde estaba la continuación directa de Terminator 2, el juego mecánico, exactamente, estaba muy, muy padre. Y esa era la idea de continuar con eso, ¿no? Nada más que, como todo, la franquicia tenía un precio, llegaron al precio y modificaron todo lo que ya se tenía hecho, ¿no? Bueno, pero próximamente saldrá la 4 con el buen señor Bale. Va a ser Batman destruyendo Terminators, ¿no? Sí, no, va lo poco que he llegado a ver en los avances, si tienen la oportunidad, véanlos, disfrútenlos, y son muy, muy buenos los avances. Apenas van uno o dos, me parece. Ya te plantean la ciudad completamente devastada, lo que es todo el mundo por Dynatech, pero no, Dynatech era la computadora, y de Cybertech era la compañía que lo sacó. Ajá. Si cualquier forma ahorita nos van a mandar comentarios para corregirnos, y pues se les van a agradecer mucho. Y el buen Christian Bale, ya lo saben, se hablará de John Connor. La historia se basará en el probable, es una persona que viaja en el tiempo, que no se sabe si lo va a matar o lo está apoyando. Puede sonar trillado o no, pero pues un saludo también a Tata, que nos está aquí. Tata. Igualmente Tata, muchas gracias. Gracias, Tata. Pues seguimos hablando. Yo, en lo personal, de Sarah Connor Chronicles, me desilusionó los primeros 20 minutos que vi de un capítulo. Dije, ya hasta aquí, no más. Bueno, es que como siempre he comentado, ¿no? Es una historia que ya la tenemos ya resuelta. Como podemos ver, y lo dejó claro lo que es Terminator 3, la historia no se puede modificar. Algo interesante que menciona, ¿no? De que ya tenemos la historia contada, me recordó a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que el capítulo 3 era de los más esperados, pero irónicamente era, todo el mundo ya sabía en qué iba a acabar. Exactamente. Porque ya teníamos lo que era la Guerra de las Galaxias 4. Pero era exactamente lo que todos los fans esperábamos, ¿no? Ver el nacimiento de Luke y Leia. La creación de Darth Vader. Realmente yo salí un poquito decepcionado de esa situación, ya que el caminado de Frankenstein, cuando después de que lo le ponen las prótesis. Implantes y prótesis y su gritito de ¡no! Fue bastante mediocre para mí, ¿no? Yo sentí que le faltó a Star Wars, ya brincándonos de una película a otra. Sinceramente, el episodio 3, la escena de la pelea de la lava está demasiado larga y les falta interactuar con la lava. O sea, se ve que sale fuego por todos lados y jamás se queman. No, pero es que es obvio, ¿no? Exacto. O sea, tienen poder Jedi. No, son no, Jedi, no, no, o sea, se quemar, la lava. O sea, son caballeros del Zodiaco. A mí sí me gustó, ¿no? Estar peleando en los esos de un robotcito y una plataforma. Exactamente, miren. Y toda la acrobacia a mí en lo personal sí me gustó. No, no me quejo de la pelea. Yo era lo que esperaba. Interacción, ¿qué más madrazos querías? Exacto, wey. Yo era lo que realmente esperaba. No, ni te entiendo. ¿Qué te esperabas? Se lo juro que era lo que yo esperaba de la 3. O sea, yo era lo que necesitaba ver, ¿no? La batalla principal. Digamos, tuvimos una batalla épica en el episodio 1 contra el Darth Maul, ¿no? Vemos el tipo de pelea en que Obi-Wan pelea de una cierta manera más acrobática contra una pelea más tradicional de Qui-Gon. Después vemos en el episodio 2 cuando pelean contra un Grandmaster que sería el Conde Dooku. Y la utiliza, ahí es donde yo siempre he dicho que guácala de perro ver el Yoda pelear y de repente caminar así como viejito. O sea, como que se me hizo incongruente. Tiene, ¿no? Fuerza Jedi, ¿no? Exactamente, dice. Tiene fuerza de Jedi. No, y como lo dice, monito, cuando me veas a los 900 años, te verás igual que yo, ¿no? Lo dice en el todo Jedi. El tiempo camina como viejito porque está reservando fuerza Jedi, güey. Agarra la onda, entonces va acumulando un aire, güey, y ya se pudo romper el queso chido, ¿no? Y es lo que podemos, después de esas dos batallas, podemos ver una batalla final. En la lava que pues, realmente pues no entiendo la palabra de interacción con este güey. Con el ambiente. O sea, me refiero, por ejemplo, a la lava. O sea, güey, cayendo hacia una torre, que... peleando colgados de cables, saltando de un robot a otro, una balsa a otra, y no es interacción. Pero yo esperaba que se les quemara el traje, por lo menos. No, sí se les quema. Se les quema, güey. Si tú llegas a verla en la película, en la versión digital, y tienes un poquito de detalles, se notan las quemaduras en el traje de Vader en este aspecto, o Anakin, como lo quieran llamar. Se le nota mucho. Y si empiezas a ver cuando llega Obi-Wan, su traje es muy diferente a cuando deja por fin a Anakin quemarse al final. Sabemos que el Conde Dooku es Darth Tyrannus, pero también es el de Count Dooku. Se le conoce así todavía por la Orden Jedi. Le decían Dooku, nunca le dijeron Tyrannus. Tyrannus siempre lo mencionó el buen Darth Sidious. Nada sí. más. Entonces por eso lo estábamos manejando de esa forma. Ok. Bueno, después de que ya vimos que sí tenemos nuestro lado friki de Star Wars, pues regresando regresamos a las crónicas. Vean, como les digo, ya tenemos una historia contada, como nos dejan reiterados en la 3, el futuro no se puede cambiar, como se puede ver, llega la destrucción total, a pesar de que se hicieron todo lo posible en Terminator 2 de cambiar el futuro está ahí, ¿no? Principalmente. O sea, maneja que el futuro es lineal, no se puede mover. Exactamente, ¿no? Por más que nosotros tratemos de hacer, y lo que nos trata de hacer es cómo enfrentar el futuro, ¿no? A final de cuentas. Esta serie es donde nos cierra ciertas dudas que quedaron en la 3, ¿no? Como cuando van a buscar el sarcófago de Sarah Connors, y John Connors menciona, es que mi madre murió en Tijuana, ¿no? O sea, es ya un como preview de lo que nosotros vamos a ver al final de esta serie, ¿no? La muerte de Sarah Connor, y podemos ver cómo en el sarcófago estaba lleno de armas, o quizás podemos saber en un futuro, o no lo sé, que Sarah esté viva, ¿no? Y que aparezca en Salvation, aunque pues, yo lo dudo mucho, ¿no? El hecho de que no haya aparecido en la 3 y la hayan matado es porque no quiso filmar. ¿No recuerdo el nombre de la actriz? No recuerdo su nombre. Es la esposa de John, es la ex esposa, ¿no? De James Cameron. Sí, ella no quiso firmar para la película, dijo que no, que Terminator tenía un final en el 2 y que yo no tengo que seguirse contando, y dijo, yo hasta aquí le firmo y mejor matan a su personaje en la 3 para evitar que muchos problemas. Pero extrañamente aparece posteriormente una serie de televisión en donde mencionan todo lo que es la vida de Sarah Connor, ¿no? Y específicamente lo que sucede entre el final de la 2 y de la 3. Pero lo que no me gusta, y estoy de acuerdo con Pax, es que hay muchas lagunas, ¿no? O sea, ves a una evolución de un Terminator nuevo que puede comer y hasta quizás defecar en su momento, puede tener relaciones. A los que han visto la serie pueden atestiguar esto. Existen mucho más Terminators normales de los que teníamos planeados. Aparte, se supone que en alguna ocasión mencionan que no puedes viajar con armas o así. Es por eso que aparecen desnudos, ¿no? Es por eso que el Terminator tiene que tener carne, ¿no? Para que poder viajar en el tiempo, porque lo que es el fierro o el acero lo destruye. Nada más puede viajar lo orgánico. Y recordemos que desde la primera película se planteó ese detalle, ¿no? Inclusive por eso ven que decía que podía sudar, se cortaba y sangraba y todo eso. Entonces, definitivamente, pues ahí tenemos aunado esto, ¿no? Que forzadamente el puro metal como tal no viaja. Exactamente, por eso es metal orgánico el T-1000, que es lo que sale en la 2, ¿no? Eran totalmente metal orgánico y que podía reconstruirse a sí mismo y crear armas también, que en este caso eran armas blancas, ¿no? Fue el mejor robot que se ha inventado, fue el de Mercury, que la verdad es lo máximo de tecnología. Ya en la 3 quisieron meter una THX o T-Mail o THX, no sé qué. Terminatrix, cierto. Realmente muy mala el personaje. Muy mala el personaje. John Connor es un robot. Definitivamente. Sí, ¿no? Muy diferente a lo que vimos en la 2, ¿no? O lo que esperemos ver en la 3, ya que, diga exactamente en la 4, ya que si algunos como Pat dice, han visto los avances, el trailer o lo quieran llamar el teaser, vemos a Christian Bale totalmente en su papel, ¿no? De John Connor destruyendo máquinas a diestra y siniestra. Ok, pues muy bien, entonces esperemos que la recomendación, véanla, no véanla, va a ser de ustedes, ya tienen todo el antecedente En lo personal también no me gustó. Yo digo que no la vean. Definitivamente. Yo digo que se den un momento y vean la primera temporada y ustedes decidan al final. Tiene sus momentos muy malos. Tiene ciertos momentos a los que aquellos frikis como nosotros que como tenemos la historia y estamos muy empapados en lo que el trama tiene que ser, pues les va a gustar, ¿no? Pero hay ciertos detalles que pues, la verdad pues, dejan mucho que desear. Ok, si quieren entonces recuerden sus comentarios acerca de esto, nos los mandan por favor a huevonazosradio@hotmail.com. Vamos con un poco de música. Vamos con Radiohead, House of Cards, y nos escuchamos otra vez en unos cuantos minutos. También una banda de, me parece que del DF, con un solo disco, toca una chava. Tiene sus momentos, tuvo sus inicios en Reactor, después se volvió famoso y ya pasa en Exa y en Alpha y demás estaciones. Pero bueno, vamos a dejar a un lado el tema por el momento de las series y vamos a hablar de que desde las 12:05 nos están pidiendo que hablemos de una imagen que circuló en el blog esta semana, que fue la de Iron Man muerto, cargado por el Capitán América, al parecer en el cielo. Ok, recuerden que nos pueden visitar en la página de esta y todas las noticias que hemos mencionado las pueden encontrar en marveleando.blogspot.com, el blog de Marveleando con los huevonazos. Nos van a encontrar ahí a todos, ya sea en el chat, en las noticias, como lo comentaba Yossi, Sildad ha hecho muy buen trabajo, muchas gracias Sildad. Con su serie de los super amigos, bastante buena. Exactamente, que en esta semana pudimos ver a Jack Kirby volumen 1 y nos prometió mucho más cosas. Okay, pero entonces retomamos, si aquellos que no han visto todavía esa imagen, por favor recuérdenlo, Pat ya nos la describió, el Capitán América está cargando a Iron Man como si estuviera muerto. ¿Qué pensamos de esa imagen? ¿Qué viene? ¿Morirá Iron Man? Pues lo que es que quizás, sin spoilear mucho, esta imagen puede ser ya sea el final de Secret Invasion, donde nos pueden traer de nuevo a vuelta al Capitán América, o también puede ser, si más mal recuerdan, también se está editando Invaders contra Avengers, quizás también puedas venir en esa imagen, ya que si logran ver la imagen bien, podemos ver que es el Capitán América, el traje del Capitán América, no el traje del Capitán Puerto Rico. Es el actual Capitán América, que es Bucky. Y que es el actual, que si lo pueden, algunos de ustedes ya vieron las portadas de Secret Invasion número 6, en donde aparece el Capitán Puerto Rico, Thor y Iron Man uniendo fuerzas, pueden ver que quizás esta imagen no provenga de Secret Invasion, ¿no? Okay, aquí Tata, buen compañero de nosotros, Tata, menciona lo siguiente, dice, oigan, Iron Man morirá al final de la Secret. Si se fijan en el número 6, aparece en portada, y en el 8 está Wolverine en su lugar. Además de que Bendis dijo que Iron Man, que la Secret Invasion terminará abruptamente y continuará en el número 1 de Dark Avengers, que supuestamente es la portada donde Iron Man está en los brazos del Capitán América en el cielo. Y esa es la continuación con lo que sucede inmediatamente de donde se queda, en el número 8 de Secret Invasion. Eso es lo que Tata, el comentario de Tata. Yo creo en lo personal que no morirá. Yo también creo que muere. Yo creo que nada más le van a dar un tratamiento muy similar a Batman, que dicen que va a ser peor que la muerte, pero lo van a desaparecer un rato para... Como todos saben, pues ya se anunció el cómic de War Machine en lugar del cómic de Iron Man. Esperemos no estar dando spoiler a nadie, porque la verdad, de esperarnos también año y medio para poder comentar una noticia de un cierto cómic, pues es bastante tiempo y es verdaderamente una lástima. Y yo creo que Iron Man vivirá. Lo quitarán de director de S.H.I.E.L.D. y yo creo que regresará Nick Fury. Okay, con respecto a eso yo también estoy de acuerdo. En el chat de nuestra página alguien había comentado, ¿no?, que no lo podían matar por el hecho de las franquicias de las películas. Bueno, les hago este comentario. Definitivamente las películas podríamos decir que no tienen tanto que ver o tanto peso con el cómic, con la serie. Definitivamente si en el cómic lo matan, las películas de todos modos van a seguir saliendo. Yo también estoy de acuerdo, no lo matan, definitivamente tiene mucho peso. Aquí la imagen tal vez trataron de hacer de que Capitán América va a revivir y Iron Man es el que va a morir. Entonces a mí se me hace muy cliché, no creo que se arriesguen, a pesar de todas las jaladas que han sacado, no creo que se arriesguen a este hecho de matar a Iron Man y regresar al Capitán América. Pero también lo que me queda, lo que ahorita me puse a pensar, es el hecho de que Secret Invasion A mí realmente me está desilusionando. Yo esperaba muchísimo más de la serie, debido a que según Bendy lo tenía escrito desde hace varios años, y la verdad no está dando de sí la serie, y las críticas se le están viniendo encima. Yo creo que es probable que lo maten para decir que la serie realmente fue significativa, como en su momento lo fue Civil War, muchísimo mejor serie que Secret Invasion, en mi punto de vista. Pero ahí, sí, por ese punto podría llegar que sí lo maten para decir que realmente Secret Invasion sí valió la pena. Pero aquí el problema es que si tú esperas mucho de Secret Invasion, pues la verdad yo difiero, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada, el final de Civil War dejó algo que desear. El final de World War Hulk definitivamente dejó más que desear. Yo creo que igual, ¿no? Estamos llegando a un punto, a los que ya pudieron tener oportunidad de leer el número 6 y sin spoilear nada, las últimas hojas podemos ver una cosa muy épica en donde muy similar a Civil War, ¿no? Es un cliffhanger muy similar a lo que era el número 6. Desgraciadamente cuando sale el número 7 de Civil War nos desilusionó porque muchos esperábamos ver una gran batalla y ver muchas más cosas, ¿no? Esperemos que en este caso faltan dos números más, que es el número 7 y el número 8. En la siguiente portada podemos ver a Wolverine peleando contra un Skrull. Pero pues esperemos un Spider Skrull. Exacto, el Spider Skrull. Bueno, esperemos que no spoilemos mucho. No, estamos hablando nada más de las portadas. No estamos diciendo quién es un Skrull, que quede eso claro. Y esperemos si algún día se nos sale, pues una disculpa por adelantado, porque es muy probable que en un futuro se nos salga, pero confiaremos en que no. Mientras nada más eso se nos salga de la boca, todo está bien, ¿eh? Pero tomando principalmente en cuenta que el programa es Huevos al Aire. Ah, qué mierda de programa, ¿no? Principalmente lo que podemos ver y lo que se espera en un futuro para ambas compañías es una época oscura, ¿no? Digo, el final de la crisis final, todo el mundo ya sabemos que es un preludio para lo que es la noche de Blackest Night, la noche más oscura, que es una de las series principales a la que más le están apostando en un futuro, tanto Geoff Johns como la gente de DC. Dan Didio, ¿no? Y Dan Didio. Le están apostando a les funcionó mucho la Guerra de Siniestro, ¿no? Muy buena. Muy, muy buena. Que también en su momento no tuvo la competencia como la llegó a tener. O sea, por ejemplo, Siniestro Corps salió a la par de World War Hulk y World War Hulk valió madres al lado de Siniestro Corps. Exactamente. Definitivamente. ¿No? Es una historia mucho mejor, mejor planteada, en donde realmente se le dio gusto al fan, ¿no? Que al fan de Hueso Colorado lo único que quería ver era madrazo tras madrazo, y creo que que no salió defraudado, ¿no? Bueno, en Hollywood todos los números es madrazo tras madrazo tras madrazo. No tras podemos pedir más de él. Pero sin justificación, sin nada, ¿no? En este aspecto pues tampoco hay mucha justificación en lo siniestro, ¿no? Pero trae una historia muy escondida abajo, ¿no? Que es el preludio para lo que les quiero comentar, para el Black Knight, ¿no? Yo creo que definitivamente vamos a dejar para la siguiente una sección apartada totalmente a Sinestro Corp. Le digo nuevamente, en lo personal, me gustó bastante. Hiro está de acuerdo. Pats pues dice que no le gusta tanto el universo DC, pero sería bueno cultural un poquito, ya saben, tiene que entender algún día el pobre. Lo que pasa es que es más complejo y uno está medio verde y pues la verdad es un poco complicado, pero sí, de hecho he tenido muchísimas ganas de comprar Sinestro Corp. No he podido por causas de fuerza mayor, al igual que no he podido comprar JLA y JSA, espero próximamente poderlos comprar. Si no, el buen Hiro me hará un buen favor de prestármelo. Ya hemos quedado en algunas ocasiones pasadas. Exactamente. Yo también te hago el favor, no te preocupes. Bueno, aquí, como ya están poniéndose románticos, vamos a continuar con, como les digo, Marvel también está apostando a un lado más oscuro, ¿no? Precisamente al final de Secret Invasion, que es la saga que sigue, ¿no? De Dark Avengers. Con respecto, Avengers. Antes de salirnos del tema y tomar el punto de Dark Avengers, menciona aquí, un radioescucha dice, ¿vale la pena que se publique en México Iron Man? ¿Tú qué piensas, Hiro? Miren, como siempre he dicho, hay ciertas series que ya no valen la pena ser publicadas después de que pasó el boom, ¿no? Creo que de los editores de Marvel están apostando para un Iron Man después de un éxito de una película, que ahí es el gran error. Están apostando a metiendo una serie que ya no es tan específica o tan especial, ¿no? Quizás ayude a entender un poco la saga, ya que empezaremos con Iron Man, director de S.H.I.E.L.D., si más mal no me equivoco, y pues desde ahí continuaremos, que se supone que el editor trata de poner un parche a lo que pasó con la iniciativa, ¿no? Metiendo ciertos cómics relacionados para que más o menos logremos entender un poco, que va a ser el gran error de lo que falta de World Wide Hulk que viene relacionado a The Initiative, ¿no? Que nos dejará con unas dudas peores de lo que mucha gente se está quejando con el Messiah Complex. Que eso es una cosa estupidísima, realmente no se logra entender absolutamente nada. Bueno, démosle gracias a nuestro querido editor. Muchas Muchísimas gracias, gracias editor, Giovanni. Te mandamos saludos desde aquí, ya sabes que saludos. Bueno, entonces, en lo personal, que se muera Iron Man, la neta sí me gustaría, me cae gordo. O sea, a mí no me cae gordo, pero es uno de los personajes más X para mí, ¿no? O sea, es una persona que quizás en su momento pues tuvo su relevancia, trataron de darle un nuevo giro metiéndole o haciéndolo con más peso, pero pues está de bueno, más, vamos, ¿no? Eran el Capitán y Iron Man eran personajes muy secundones hasta que llegó Miller y Bendis. Sí, definitivamente. O sea, la verdad, les dieron un toque bastante bueno, relativamente los incluyeron muy bien para manejarlos como íconos dentro del universo Marvel. Tal vez le quitaron el peso que tenía X-Men y se los dieron precisamente a estos dos personajes. Siento que en esa parte dieron un bajón un poquito los X-Men para darle importancia precisamente a todas las historias de Iron Man y Capitán América. Bueno, pero también en esta importancia de darle el peso al Capitán América, creo que también atrás está Brubaker, ¿no? Ah, Brubaker a través del volumen 3 ahorita que existe del Capitán América, él trajo a la vida de regreso a Bucky como el Winter Soldier, dándole a un manejo del Capitán América más actualizado y simplemente atreviéndose a matarlo, ¿no? O eliminar al Capitán América. Pero bueno, nos vamos con canción. Esto es Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. La canción es Avenida Corrientes. Es una banda argentina que próximamente se presentará en el DF. Ayer se presentó, telonero de otro grupo que es Cansei de Ser Sexy, unas chicas muy guapas de Brasil. Y dicen que la verdad estuvo muy bueno el show. Muy bueno, disfrútenlo. Nos escuchamos en unos cuantos minutitos. Bye. Ay, a mierda de programa. La canción anterior que tuvimos fue el grupo Tanque, también del Distrito Federal, si más mal no recuerdo, y la canción se llamó 153. Pues bueno, los vamos a dejar a continuación rápidamente con una canción, pero no sin antes comentarles que por favor mándenos sus dudas, sus sugerencias para cerrar el bloque, para cerrar el programa con el último bloque que vamos a tener. Por eso les dejamos una canción en lo que nos llegan las dudas, preguntas, y pues las trataremos de contestar lo más rápido que podamos. Recuerden que nos pueden contactar en el momento directamente con el servicio de Messenger. Pueden darnos de alta como huevonazosradio@hotmail.com. Pues bueno, esperamos sus dudas, sus sugerencias, y nos escuchamos en 2 minutos ya con las preguntas que vamos a tener al aire. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con esta canción que se llama El Cadáver del Amor, con las víctimas del Doctor Cerebro. Cerebro con El Cadáver del Amor, tu última producción discográfica. Vimos unas fallas técnicas hace unos pequeños momentos en los cuales queríamos que nos mandaran dudas y sugerencias, pero al parecer no se escuchó. Otra falla técnica que poco a poco iremos solucionando conforme vayamos agarrando a esto. Y estamos a punto de despedir el programa, no sin antes dar algunas recomendaciones sobre la semana. Y pues vamos a empezar con las recomendaciones de Giro. Bueno, esta semana estamos esperando, como ya pudieron ver, el World Wide Hulk Frontline. Como les dije, es un cómic muy muy tranquilo. No esperen grandes batallas. Este cómic es totalmente para aquellos que les gusta leer realmente, pero pues quieren ver lo que sucede alrededor del mismo. Les recomiendo muchas más cosas. En el cine pueden ir a ver La Última Legión. Está muy buena. Es sobre la historia de Excalibur. Si alguien sabe lo del Rey Arturo, es precisamente su historia. Vuelvo a repetirles, todavía hay muchas cosas en el cine que valen la pena. No vayan a ver Mamma Mía, que está de lasto. En música les recomiendo mucho que escuchen el nuevo álbum de Metallica. Salió el día de ayer a la venta. Producido por Rick Rubin. Exactamente. Una eminencia en la producción musical. Yo tengo la oportunidad de escuchar yo 3 canciones del disco. Y realmente unos riffs que regresaron bastante buenos. Una batería bastante rápida, demostrando que Lars todavía tiene muy buena velocidad con todo y su edad. Exactamente. Y no se olviden que este álbum también lo estaremos promocionando la siguiente semana. Y también los podrán escuchar aquí con nosotros. simplemente no tengo más que decirles y muchísimas gracias. Tiro fuera del aire. Ok, pues muchas gracias. Entonces, esperamos que nos escuchen nuevamente dentro de 8 días. Recuerden, huevos al aire. Vaya mierda del programa. Agradecemos nuevamente a Roxónico por darnos este espacio, a Velvet, que es el que tiene la cabina. El por favor, café. Vengan aquí a consumir un poco. La verdad, los baguettes están buenísimos. La verdad, se los recomiendo. Bastante económicos, la verdad, un paquetito de 35 pesos con un baguette, papas y refresco. Muy bueno. No se olviden que esto se encuentra en Avenida Santiago, número 124, Colonia Moderna. Esto lo encuentran entre el metro Xola y Villa de Cortés, entre las calles de Tlalpan y Plutarco Elías Calles. Ok, entonces también nuevamente, por favor, todas las dudas que tengan, lo que quieran que expresemos aquí al aire, a huevonazosradio@hotmail.com, agréguenos en el Messenger para escuchar sus saludos, sus mentadas, sus dudas, todo en vivo, por favor. Ok, bueno, me despido yo también, soy el Caballero Oscuro. Yo les recomiendo, aquellos que no la han visto, por favor, ya los había subido una vez al post de marvelando.blogspot.com, la película de La Liga de la Justicia, La Nueva Frontera, The New Frontier. Véanla, dentro de 8 días vamos a hacer un pequeño resumen de películas, de video, ¿no? Iron Man, tenemos ahí a los Ultimates, Doctor Strange, etcétera, etcétera. Entonces yo, mi recomendación con respecto a Home Video es La Liga de la Justicia, La Nueva Frontera, ¿ok? Bueno, ¿algo más que decir? Terminamos. Pues yo nada más quiero mandarle saludos a Rebeca, un saludito muy grande, gracias por escucharnos. Nos escuchamos dentro de 8 días, a nombre también de Ringo, que estuvo con nosotros. Ay, bueno, yo soy el Vampiro Bipolar. Y pues me despido, la próxima semana les traeré algo más de noticias. Bueno, si es que me invitan estos chavos de nuevo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos dentro de 8 días. Recuerden que estamos con... Y estamos en... Los huevos al aire. Vaya mierda de programa. Muchas gracias.